el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días, tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Está amaneciendo aquí el miércoles 20 de agosto de 2014 y hay hoy, como siempre, temas muy muy interesantes que queremos compartir con todas y todos ustedes. Pero en primer lugar nos vamos a centrar, nosotros les estamos debiendo una reflexión que iniciamos el día de ayer, pero no nos dio tiempo en virtud de lo corto que se nos hizo el espacio, referida a una situación que se produce en las alcaldías de la oposición que salieron a montarse en campaña contra el gobierno en bloque este fin de semana y que tiene además en Baruta una situación particular que se está produciendo ahí. Vamos a comentar eso dentro de un rato, pero en principio nosotros queremos registrar el repudio que está dándose a esta hora a una nueva arremetida de la Sociedad Interamericana de Prensa contra nuestro país. Les leo la nota de YBKE que a esta hora nos trae la declaración de la colega Desiree Santos Amaral, que es presidenta, como se sabe, del sistema de radio, presidenta de YBKE Mundial y de la Radio del Sur. Ella ha dicho: a Venezuela no le debe sorprender la CIP. Ellos agrupan a los capitalistas de los medios de la derecha. Y les leo la declaración. A nosotros, Venezuela, ya no nos tiene por qué sorprender lo que diga la Sociedad Interamericana de Prensa, porque ellos agrupan a los capitalistas de los medios de comunicación de la derecha y cuyas líneas editoriales van enfocadas en defensa de los intereses financieros y en contra de los países que quieren construir su propio futuro. Tal aseveración la realizó la periodista y presidenta del Sistema Radio Mundial y de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral, en rechazo al comunicado emitido por la CIP, quien una vez más arremete contra Venezuela y en esta oportunidad queriendo politizar la muerte del periodista venezolano Álvaro Cañizales. Este hecho no tiene carácter político, por lo que nosotros rechazamos el uso del dolor de los periodistas y familiares del compatriota Cañizales, ya que este caso nada tiene que ver con el ejercicio del periodismo ni con la ejecución de funciones gubernamentales. Asimismo, la periodista recordó que la Sociedad Interamericana de Prensa, desde el año 1998, cuando inició la campaña presidencial del comandante Chávez, comenzó a emitir comunicados en contra de Venezuela, por lo que destacó que esta organización siempre se ha caracterizado por ser enemiga de la patria, ya que va en contra del avance del socialismo. Debemos recordar que la CIP no agrupa a periodistas, dijo Santos Amaral, ni tiene nada que ver con los intereses de los periodistas. Ellos utilizan los medios de comunicación de forma antiética y vemos cómo siempre han sido enemigos de la libertad de expresión y nunca han dado cabida a periodistas atropellados ni asesinados, haciendo referencia a los periodistas agredidos en este momento en Missouri, en Estados Unidos. Finalmente, la presidenta del Sistema Radio Mundial y de la Radio del Sur indicó que el motivo por el cual la CIP agrede a la patria de Bolívar es porque Venezuela es un faro de luz y nunca se arrodilla. En relación a eso, hay que leer entonces el comunicado que ha emitido el gobierno bolivariano de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, ha vuelto a demostrar su papel de instrumento de los diarios de derecha del continente para atacar a los países cuyos pueblos han tomado el camino de la emancipación política. Cualquier circunstancia les sirve para embestir. Hoy nuevamente atacan a Venezuela. A través de un comunicado, la CIP ha condenado la muerte del periodista venezolano Álvaro Cañizales, lamentable hecho ocurrido el pasado sábado, con el añadido político de que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información solicita una investigación exhaustiva para identificar los motivos del crimen y aplicar la justicia para castigar a los culpables. La solicitud solicitud la hace la CIP a sabiendas, como lo sabe todo el país, de que el asesinato de Álvaro Cañizales no tiene ninguna relación con el ejercicio del periodismo o de función alguna como funcionario del Estado venezolano. Pero la CIP, en su afán de exponer a la revolución bolivariana en el exterior, se apresura a manifestarse, a arrojar una duda sobre tal circunstancia, práctica natural de los diarios que agrupa. En el mismo comunicado, la CIP se pronuncia contra las medidas administrativas iniciadas por el Directorio de Responsabilidad Social a solicitud del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, a Radio Caracas Radio, que implica la suspensión del programa Entre Tú y Yo con Nitu. La CIP, como siempre, pretende desconocer las leyes venezolanas. El procedimiento administrativo se inicia por las presuntas violaciones a los artículos 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que prohíbe emitir por los medios radioeléctricos mensajes que inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones políticas, fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público o desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas. Para muestra, transcribimos un fragmento del programa en cuestión tomado el día 12 de febrero de 2014, donde la periodista Nitu Pérez Osuna dice al aire: ¿cómo vamos a creer los venezolanos en un programa de pacificación cuando a nuestros estudiantes media les han caído a tiro? Cuando el propio señor Maduro ha dicho ayer en cadena nacional: no caigamos en provocaciones, amigos de los círculos bolivarianos colectivos, y nombró una cantidad de colectivos cuando dijo eso. ¿Qué quiso decir? Que él es el jefe de los círculos bolivarianos y colectivos, que no son otra cosa que bandas de ladrones y asesinos que tienen al país y sobre todo a las barriadas populares angustiadas y preocupadas con toques de queda que manejan ellos a su antojo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Maduro? Que él es el jefe de toda esa delincuencia. No lo tenía que decir, eso ya lo sabíamos. Bueno, fíjense, eso lo está diciendo esta miserable mujercita de Nitu Pérez Osuna desde hace meses. Eso no es por ese párrafo en particular que fue suspendido ese programa, que utiliza ahora la Sociedad Interamericana de Prensa como argumento para agredir una vez más a nuestro país. El caso de esta periodista nosotros no lo hemos comentado acá en el programa, habiendo sido denunciado muchas veces por muchas de las usuarias y usuarios buscando que nosotros lo comentáramos, precisamente porque no queríamos hacerle propaganda a algo que consideramos no es ejercicio en modo alguno de periodismo, sino una descarga de bilis a través de los micrófonos para insultar al país, para sembrar odio sin ninguna clase de fundamentos, sino cargada de infamia y de calumnia todas las acusaciones que suele vertir esta gente, en particular esta mujercita a través de sus programas. Ella está constituida en una mercenaria auténtica y considera que su labor es precisamente el de insultar a diestra y siniestra, buscando que se le suspenda el programa para hacer entonces el papel de la víctima de una tiranía y de una dictadura. Por eso nunca lo quisimos comentar, pero por supuesto que esa es la condición de baja estofa que tiene esta miserable mujer. En el caso que estamos ahorita acusando, de la denuncia que hace con su comunicado la CIP, no puede ser más bochornoso el manejo que se hace del desempeño, del ejercicio ético del periodismo, como el que hizo siempre el compatriota Álvaro Cañizales. Y se está tratando de utilizar precisamente el caso de un compatriota que ha sido víctima de la violencia y que está bajo investigación su caso por las autoridades, como han estado los casos que han sonado y que han sido utilizados por la derecha para tratar de montar una matriz contra el gobierno revolucionario, precisamente con el tema de la violencia en las calles, colocándolo junto al tema de esta mujer, de Nitu Pérez Osuna, precisamente porque tratan de crear una impresión ante Venezuela y ante el mundo de que aquí hay una tragedia en la que estaría sumida la población, como ellos han querido vender desde siempre a través de sus medios de comunicación, en la que no hay distingo supuestamente entre el chavismo y el antichavismo en el ejercicio de la prensa. en la agresión de la que serían víctimas. Y se quiere colocar como causante de esa violencia precisamente al gobierno que más frontalmente ha atacado la violencia en nuestro país, como lo sabe toda la población. Acaba de presentar precisamente un balance este mismo fin de semana el ministro Rodríguez Torre del área de competencia en la materia, en donde se da cuenta de los avances que se ha tenido a partir de la aplicación de políticas que han estado orientadas a la reducción de estos males que afectan a la sociedad. El ministro dijo este mismo lunes, en un balance que presentó de la gran misión a toda vida, que ha disminuido en lo que va de 2014 en 52.3% el secuestro, en 30.5% el hurto de vehículos, en 26.3% la violación y en 21.2% el homicidio. 8.523 personas han sido capturadas por homicidio entre mayo de 2013 y agosto de 2014. Fueron aprehendidos 507 ciudadanos por estar incursos en secuestro, así como 3.015 por sus vínculos con robo o hurtos de vehículos. Se ha realizado el desmantelamiento de 255 bandas delictivas y la detención de 814 integrantes de esas organizaciones, incautándose en todos esos operativos en lo que va de 2014 más de 26.000 kilogramos de drogas. Han sido activados 1.576 cuadrantes en todo el territorio nacional con el sistema de patrullaje inteligente, lo que ha dado este resultado positivo en función del beneficio de la tranquilidad para las venezolanas y venezolanos. Entonces, hay un gobierno actuando, hay un gobierno que con mucho esfuerzo, con muchas dificultades y con el obstáculo grandísimo de tener a la prensa enfrentada mintiéndole a la población, mintiéndole al país de manera reiterada, recurrente, distorsionando la realidad, escondiendo los hechos de los logros de la revolución en la represión de la violencia, y que entonces se alía con estos entes internacionales como la CIP para mentirle al país, tratando de buscar ingobernabilidad, desestabilización, a partir de la angustia que puedan sembrarle a la gente en el país. Pero son farsantes que quedan al descubierto una vez más con su hipocresía, por su doble discurso con el tema de la supuesta defensa de los derechos de los periodistas. Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en Ferguson, donde la policía en cámara aparece amenazando de muerte a los periodistas que están filmando los disturbios terribles que se están dando allá en esa población, producto del racismo y de la crisis, la tragedia de la pobreza que hay en Estados Unidos, que quiere ocultar debajo de la alfombra para justificar entonces, con la supuesta tranquilidad que habría en su propio país, en su propio territorio, las guerras que desata en el mundo entero en la supuesta búsqueda del bienestar para la gente, para los pueblos. Estados Unidos tiene sumida a su sociedad, a su propia sociedad, en uno de los más horrendos hechos que se producen hoy en día en el mundo, a estas alturas del siglo XXI, como lo es el del apartheid que tienen contra los negros allá en esa nación, contra los latinos, contra todo inmigrante o incluso norteamericano de origen o de ascendencia extranjera, y que significa en verdad una de las tragedias más grandes para los seres humanos hoy en día, incrementada con la pobreza que se padece en esa nación entre los sectores desposeídos con menos posibilidades, que son la gran mayoría de los ciudadanos norteamericanos. Allá se ha desatado una ola de violencia que ha meritado uno de los más insólitos e insultantes discursos que recordemos de presidente alguno de los Estados Unidos, en el que Barack Obama dice con una cara de consternación y de preocupación insólita que él llama a los sectores que están envueltos en la violencia a que depongan el uso de la misma, a que traten de buscar por los canales del diálogo la instauración de la justicia que reclaman. Pero ¿por qué dice ese discurso si hace apenas semanas estuvo con su cara de negrito altivo, con la que se pavonea caminando como si fuera John Wayne frente a las cámaras cada vez que va a enfrentarse a un micrófono, para acusar, incluso insultar aplastar a los venezolanos por las acciones que estaban llevándose a cabo en nuestro país por parte de los cuerpos de seguridad para contener la violencia desatada por los grupos fascistas que decidieron incendiar el país en algunos municipios hace algunas semanas, como el país conoce. ¿Por qué salió a insultar al país en aquel momento diciendo que se indignaba a los Estados Unidos con la preocupación por la violencia que el gobierno tenía desatada acá, y ahora sale con su cara de perro manso allá en Estados Unidos a tratar de tapar la verdadera violencia que hay del Estado contra la gente y contra los periodistas allá, y en lo cual la CIC se ha quedado callada por completo frente a una agresión clara, evidente, grabada en video, como ustedes lo pueden conseguir en internet, en la que está ahí la policía apuntándole con una pistola a la cara a un periodista allá en Ferguson, en Missouri, que está cubriendo la terrible represión de la cual está siendo víctima esa población tan desvalida de los negros en Ferguson, que siendo más de 46,000 habitantes de raza negra que hay ahí en esa población, donde no hay blancos, que cuenta con una policía donde de 10,000 funcionarios solamente hay 3 que son negros. Es un verdadero apartheid. Es peor que lo que sucedía allá en Sudáfrica hace décadas, y que cuando fue superado por las luchas del glorioso Nelson Mandela denunciando al mundo aquel atropello, el mundo entero celebró que se había dejado atrás supuestamente ese oprobio tan horrendo de la discriminación racial. Allí está, en Estados Unidos, el supuesto corazón de la libertad en el mundo, el imperio que aboga por la libertad como ningún otro, allí está sumido en una de las demostraciones más horrendas y terribles hoy en día de racismo en contra de los pobres, en contra de los negros, en función de los intereses de los ricos, de los poderosos que gobiernan esa nación. Allí está la demostración de la hipocresía, de la falsedad, del discurso hipócrita de esta gente de la CIP, de estos periodistas de la derecha venezolanos, que están callados frente a todos estos hechos, al genocidio en Gaza, a la horrenda destrucción de sociedades enteras como la de Ucrania, como la de Afganistán, como la de Libia, como la de Irak, como la de Siria misma, y que hoy están respaldando con su silencio este atropello de los Estados Unidos contra el pueblo, contra la población más humilde, contra los negros allá en su propio territorio. Es la inmoralidad que signa a esta gente falsa, hipócrita, llena de odio, de mala fe, de corazones putrefactos por la miseria humana. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos y les recordamos que estamos ahí también en contacto con todas y todos ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter, @soyaranguibel. Desde ya saludamos ahí a Marcos Villegas, quien nos está escribiendo, y está también Oscar Muñoz, como siempre, ahí de Lipasme. Fíjense ustedes la tragedia tan terrible que hay hoy en el mundo, una cosa sobre la que hay que hablar insistentemente, que es la forma como se está permitiendo que avance la barbarie que está desatando contra la humanidad los Estados Unidos, empezando por su propia población, los humildes, los necesitados, los negros. Y los medios lo que hacen es tratar de acallar las movilizaciones, los reclamos de las sociedades progresistas en contra de esa pretensión de dominación con base en la opresión, en aplastar a las naciones, a los pueblos, a la gente humilde en el mundo. En Estados Unidos está empezando una situación verdaderamente difícil. Sobre ello hay que levantar la voz, denunciar a Barack Obama, denunciarlo a él, porque es el presidente de esa nación, acusarlo ante el mundo entero y dejar en evidencia el doble rasero de esa nación cuando dice que tiene que aplastar gobiernos en el mundo que causan represión y no sé cuánto, y allá se está dando la barbarie que se está dando dentro de su propio territorio. Acaba de aparecer otro suceso en el cual la policía asesina a mansalva a un joven negro en la ciudad de San Luis, cerca ahí del barrio de Ferguson, donde han desatado esa ola de violencia en ese apartheid que tienen montado contra los negros ahí en Missouri. Oigan ustedes esta nota que trae Última Noticia. Una multitud se congregó el martes en el sitio donde policías de la ciudad de San Luis le dispararon a un hombre que blandía una navaja. Los tipos le cayeron a tiro a un muchacho que estaba supuestamente asaltando una tienda con una navaja. El sospechoso murió. El tiroteo ocurrió a pocos kilómetros del barrio de Ferguson, donde un policía le disparó al adolescente desarmado Michael Brown, lo que ha desatado una serie de protestas. El capitán de la policía de San Luis, Ed Kuntz, fíjense cómo tienen incluso apellidos nazis, Kuntz, obviamente un nazi este tipo, dijo que los oficiales respondieron a un reporte de robo a una tienda el martes. Kuntz dijo que el sospechoso blandía una navaja y se negaba a tirarla, que les gritaba a los oficiales que acudieron a la emergencia: dispárenme ya, mátenme ya. Y eso fue lo que hicieron. Los oficiales abrieron fuego contra el muchacho y lo mataron porque era negro. Allí está la forma como esta gente asume que debe ser la solución a los problemas en la sociedad. Y esto me sirve para entrar en el tema de Baruta, que es el tema de todo el país. No quiero que sienta nadie de los que nos siguen en el interior que esto es un asunto que tiene que ver con Caracas nada más y que no tiene... No, esto es un asunto que tiene que ver con todo el país. Y se trata de lo siguiente. Corpo Miranda aprobó un proyecto habitacional en Manzanares. Un oficio del 12 de agosto del órgano superior de la vivienda del municipio Baruta informa que Corpo Miranda aprobó un proyecto habitacional en Manzanares, en un terreno que está al lado del centro comercial Manzanares Plaza, y que este fin de semana fue objeto de un intento de invasión. Esto lo está diciendo una nota del Universal. El mismo oficio, sin embargo, establece que para las obras puedan iniciarse con presupuesto de este año, es necesario consignar muchísimos requisitos aún faltantes, como el levantamiento topográfico, el estudio de suelos, plano general del urbanismo, planos de electricidad y proyectos de instalaciones sanitarias, entre muchos otros. Óiganlo bien, el alcalde Gerardo Blay denunció que se están violando ordenanzas municipales al aprobar proyectos de vivienda sin tomar en cuenta a la alcaldía, que es la encargada de otorgar las variables urbanas según la ley. Esto es una completa mentira por parte de este miserable sujeto Blay, que tiene ahí, él ha convertido en un trono el despacho de alcalde de Baruta para utilizarlo como punta de lanza en las acciones guarimberas, golpistas que él lleva adelante, sin atender en lo más mínimo las necesidades del municipio. Este es uno de los guarimberos que salieron a dar esta declaración de la que hablamos este fin de semana, en la que están tratando de colocar contra la pared al gobierno bolivariano con el aumento que tienen que otorgarle por ley. Es obligatorio, porque fue ordenado por el presidente Maduro, que se le aumentara el salario a los trabajadores en todos los organismos públicos del país. Eso lo ordenó el presidente Maduro y ellos lo tienen que cumplir. Pero entonces están tratando de evadir la responsabilidad, como lo comentábamos ayer, con una rueda de prensa en la que dicen que no, que el gobierno tiene que buscar dinero y pagárselo el gobierno. Esta gente ha planteado una guerra contra Winston Vallenilla porque es quien está designado por el presidente de la República al frente de ese organismo que está adscrito al órgano superior de la vivienda. Leo la nota aquí. El alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blay, denunció a través de su usuario en la red social Twitter la violación de ordenanzas y la autorización de construcción por parte del órgano superior de vivienda del mencionado municipio. El órgano superior de vivienda y hábitat es un superministerio creado por el extinto presidente Hugo Chávez en el año 2011. El animador y presidente de TV, Winston Vallenilla, es también el jefe del órgano superior de vivienda del municipio de Baruta. ¿Será cierto?, habría dicho en su cuenta este miserable alcalde, que quien no ganó en Baruta ahora viola sus ordenanzas y utiliza construcciones. Caso Manzanares. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ir por parte porque esto es complejo. El asunto es que esta gente considera que tiene, en los espacios en los que logra hacerse de los cargos de administración pública, como en esta alcaldía, que son cotos vedados para hacer de ellos uso arbitrario y a su buen saber entender, y ponerlo entonces, esos espacios, como las alcaldías de la oposición, al servicio del golpismo, y que no debe ahí operar ningún otro, ninguna otra función, ni ninguna otra acción, mucho menos si ella va en beneficio de la gente, porque eso traduciría que están sucediendo cosas buenas en el país. Ellos tienen que impedir eso. Ese es su propósito. Y eso está en la lógica, en la ideología medular del planteamiento neoliberal que reúne a la oposición en contra del chavismo. Es decir, ellos tienen que trabajar en función de lo que ellos llaman la gente, que es lo que denominaron desde siempre la sociedad civil en contra del pueblo. Es lo que ellos han hecho siempre, de lo que han hablado siempre. Y eso está registrado de diversas maneras en las expresiones que uno le encuentra a esta gente a lo largo y ancho de todas sus declaraciones. Es la misma filosofía, el mismo pensamiento. Nosotros habíamos hablado de que este fin de semana una dirigente, dice ella que es, la tienen como un coletico, la sacan muy de vez en cuando ahí en la MUD, que están negados a la representatividad de mujeres en ese organismo antichavista, y ella aparece muy de vez en cuando por ahí coleada, cuando ve que hay un hueco se mete la mujercita Solórzano y logra que le pongan alguna atención. Ella dijo este fin de semana lo siguiente: desde un nuevo tiempo nos propusimos la tarea de la reunificación de las fuerzas agrupadas en la mesa de la unidad, porque es un compromiso frente al país mantenernos unidos para enfrentar con hidalguía ese compromiso que tenemos de cara a la recuperación de la institucionalidad y de la democracia en Venezuela. Nuestro objetivo fundamental estratégico está centrado, dice ella, en la construcción de un gobierno de unidad nacional a través de las vías pacíficas, democráticas, constitucionales y electorales para la reconstrucción y la reconciliación de Venezuela. Es decir, si ellos no están en el poder, lo dicen permanentemente, no va a haber reconciliación de los venezolanos. Para que haya reconciliación, según ellos, es que ellos lleguen al poder, desplacen a los pobres del poder que llegaron con Chávez después de cientos de años, de siglos de exclusión, de oprobio, de segregación por su condición social, por ser pobres, pues. Ahora ellos plantean que solo habrá reconciliación si ellos llegan al poder. Lo está diciendo la mujercita de la MUD. Dice: un cambio político en el país es menester, pero estamos conscientes de que ese cambio político debe ser alcanzado por las vías democráticas, constitucionales, pacíficas y electorales, y para ello es necesario construir una mayoría aún más grande. Están reconociendo, como lo hemos dicho reiteradamente desde el ámbito de la revolución, que ellos no solo no tienen la razón, sino que no tienen respaldo popular, no cuentan con gente para imponer su modelo neoliberal excluyente contra los pobres que ellos quieren instaurar aquí en nuestro país. En ese mismo sentido, le habíamos dicho, es como declara el dirigente Jorge Millán, quien sale a decir una cantidad de falsedades, de mentiras, de acusaciones infundadas contra el chavismo, contra el gobierno, contra la dirigencia y contra el presidente. Pero oigan bien esto, también declaró en el marco de ese mismo evento el alcaldito de Chacao, el muchacho, el alcaldito de Chacao. Le pregunta el periodista del Universal: la percepción que hay es que Chacao dejó de ser un municipio seguro. ¿Usted qué opina al respecto? Oigan bien esto. Este muchacho está expresando aquí lo que ha sido la arrogancia ancestral de los sectores oligarcas frente a los pobres. Y quiero que esto lo oigan bien en el barrio, por favor. Que lo oigan todos esos incautos que en el barrio, en las comunidades, están cayendo en la trampa de creer que los va a salvar alguno de estos patiquincitos oligarcas, y que ellos entonces van a salir mejor parados desde el barrio con un gobierno de esta gente de la derecha, que Dios no lo quiera. Fíjense lo que responde a esa pregunta el muchacho. Efectivamente, la seguridad es el principal problema que tenemos en el municipio. Óiganlo bien. Él, el jefe que quedó comprobado, constatado en videos, que no fueron llamaditas por ahí, que si son montadas o no, y que pueden ser de la voz de otra persona o no, o de un programa que se las falsifica. En su cara, con su propia voz, estaba ahí en los videos diciéndole a la gente de Chacao que él iba a ser el jefe de las guarimbas, y todo el país lo recuerda. Y si no lo recuerdan, yo se lo recuerdo. Y esos videos están ahí en internet. El jefe de la guarimba, que quedó en evidencia, que fue el que generó toda la violencia ahí en Chacao, en el mejor de los casos por omisión, por no haber actuado contra la guarimba, dice que efectivamente la seguridad es el principal problema que tenemos en el municipio Chacao y no escapamos a la realidad que se vive en el país. Chacao se llenó de gente, de centros comerciales, de tránsito, y con eso vienen motorizados, delincuencia, etcétera. Es nuestro principal problema hoy. ¿Se dan cuenta? El señorito está diciendo que cuando llegan los motorizados llega la delincuencia, porque ellos ya tienen establecido en el esquema de ellos, de la disociación psicótica antichavista, que todo motorizado es un percance para la sociedad, que es una suerte de secta satánica chavista que hay que temer y repudiar como lo peor que pueda haber en la sociedad. Y simplemente porque está establecido la percepción de que los motorizados son mayoritariamente pueblo y entonces son chavistas por consecuencia directa en su gran mayoría. Como no tienen ellos un movimiento de motorizados, sino los 40 gordos mofletudos, escuálidos, que tienen pavos viejos, que se la dan de que son motorizados porque tienen dinero para comprarse unas motos todas grandotas, pero no saben lo que es salir a trabajar con la moto para ganarse la vida, sino que hacen es hecha pinta dándosela de patotero norteamericano. Como lo que tienen son 40 a lo sumo de estos mofletudos, entonces agreden, atacan al pueblo venezolano, descalificando a los motorizados como una secta y colocándolos como el engendro del mal. Ese es el carácter que tiene esta gente en el código genético de racismo que llevan en la sangre. Esta gente de los sectores oligarcas no puede, porque apenas abren la boca se les ve que odian al pueblo. Y el idiota en el barrio que crea de verdad que un gobierno de la derecha lo va a salvar de alguna tragedia y le va a convertir en un Shangri-La, en un Disneylandia el país, cuando ellos apenas se monten en el gobierno con ese ofrecimiento de la reconciliación nacional con la que amenazan que se va a dar si ellos llegan al gobierno, con lo que dicen entonces que no va a haber paz si ellos son oposición. Es el chantaje vil, miserable, delincuencial y fascista de esta gente. A esa gente del barrio hay que decirle, abra los ojos, compatriota. Tenemos que aprender de una vez y por todas a señalar a estos miserables y acusarlos. Lo que sucede en Manzanares es que hay un gobierno que está por encima de cualquiera de esas alcalduchas de esta gente de la oposición, que es un gobierno que tiene la autoridad máxima en el territorio nacional para dirigir las políticas en beneficio del pueblo, y que ha dispuesto que frente a la omisión, a la ineptitud y a la falta de gobierno en esos municipios, debe atenderse, sin embargo, a la población. Y eso es lo que está haciendo el gobierno nacional a través del órgano superior de vivienda, que por eso se llama así, que atiende, no porque está tratando de hacérsele trampa, como lo sugiere esta gente cuando dice que le están nombrando a un ex candidato al frente de un organismo público porque perdió. Se trata de que hay un cuadro revolucionario que no se va a quedar cruzado de brazos ante la tragedia que padece el municipio porque no ganó una elección. Va a seguir trabajando Winston Vallenilla desde los distintos frentes, como están todos los revolucionarios trabajando en función del bienestar de todas y de todos, independientemente si se gana o no se gana en elecciones, porque esa es la obligación de la revolución, llevar bienestar a la gente, no la apetencia del poder por el poder en sí mismo, como si tienen estos tipos miserables de la derecha. Lo que sucede es que ahí hay unos terrenos baldíos que la alcaldía no está dispuesta a entregarle a los pobres, en el municipio que tiene el caos más grande que hay en Venezuela y probablemente en Latinoamérica, como el que hay en El Hatillo y en las zonas limítrofes con Baruta, donde se ha llevado a cabo una construcción anárquica descomunal de viviendas para los niños bien, para los niños ricos, entregándoles cantidades de permisos que no tienen ninguna sustentabilidad. Vayan y suban ahí en las zonas de Baruta, que tienen incluso en las áreas de reserva forestal un negociado gigantesco que tiene el alcalde personalmente, como lo tenía Ivonne Atas cuando era alcaldesa copellana ahí mismo en ese municipio, que les entregó una cantidad de terrenos que la gente ve con vergüenza día a día cuando pasan frente al mamotreto ese gigantesco que está ahí colocado donde estaba la Kodak frente a la Procter & Gamble en la Trinidad. Producto de la corrupción, los dueños del casino dándole dinero a los concejales en aquel momento y a la alcaldesa en aquel momento, como lo han hecho siempre todos estos alcaldes, recibiendo dinero de estos sectores poderosos del gran capital. Ahí sí se pueden asentar esas construcciones arbitrarias, pero cuando es el pueblo, entonces hay que reclamar que no se puede tocar ese terreno al lado del centro comercial, porque seguramente quieren construir otro centro comercial más. Se trata de que hay revolucionarios que están trabajando en función de los pobres, y así van a tener que calárselo los escuálidos. Si hay que construir edificios ahí en Manzanares para que vayan los pobres a vivir y lleguen los motorizados a vivir, así se hará, porque aquí hay una revolución que se mantiene con el apoyo y el respaldo del pueblo para la construcción del bienestar común. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.